Aupa gente, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. En este sábado 25 de marzo estamos en directo cuando son las 4 y 7 minutos de la tarde. Bueno, vamos adelante con un nuevo programa. Hoy estaremos con una banda invitada desde la zona de Durangaldea, que son Nevada. Vienen a presentarnos su último trabajo, su tercer disco. Y bueno, pues había que aprovechar que esta noche están en directo descargando su power rock and roll en la nave 9, aquí mismo en Bilbo. Tremenda banda. Dentro de un ratito estarán por aquí y mientras tanto pues vamos presentando alguna novedad. Esto es Asesino, el rock and roll, y esto es lo que nos motiva. Bueno, ¿con qué vamos a empezar hoy? Pues con Motor Sex. Ya por fin esa canción que estaba ahí agazapada, que la tenían ahí medio enterrada, medio escondida, y que nos han puesto los dientes largos desde, yo qué sé, desde hace un par de años, antes de la pandemia quizá, de su, lo que fue su último single grabado, del que sí que nos ofrecieron Violencia Vertical, y estaba Pornomaster. Pornomaster, que se ha hecho de rogar, pero ya está disponible, además con un videoclip en YouTube, y con esto vamos a empezar. Bueno, pues eso, el single con Pela como vocalista, como letrista de los dos temas, Violencia Vertical y este Pornomaster que acaban de estrenar, y el resto de la banda. Nico al bajo, el ideólogo, que diría yo. Bernard, batería, Senen, guitarra. En esta canción colabora los coros Luana y está grabado como de costumbre en los Rock Studios con Carlos Creator a los mandos. Y sí, fue antes y durante la pasada pandemia. Así que, por fin. Por cierto, el videoclip o lo que sea esto les ha quedado de lujo. Una creación de salida de la calenturienta mente de don Nico Vázquez, y que ahora mismo está a fuego con lo de la inteligencia artificial, pues les ha quedado maqueado. Pornomaster, sonando ya en Asesino el Rock and Roll, desde Irola, Italia. Pornomaster, pornomaster, pornomaster, pornomaster, pornomaster, pornomaster, pornomaster, pornomaster, pornomaster, pornomaster, pornomaster, pornomaster, pornomaster, pornomaster, pornomaster, pornomaster, Master le llaman los chavales. Porno Master llenando el aire con sus sonidos y sus fluidos. Porno Master ha venido a salpicarte. Porno Master. Porno Master. Porno Master, porno mama. Porno Master, porno mama. Tremendo. Ahí están. Motorsex. Desde Bilbo. Bueno, temazo, ¿eh? Y lo dicho, ¿eh? Si todavía no habéis visto el videoclip, no esperéis más. Que os va a gustar mucho. Igual os incita a hacer cositas. Vale. Bueno, pues de Motorsex, que bueno, les pedimos desde aquí que salgan ya del local, ¿eh? Que salgan ya del local, por favor. Puede ser una buena excusa ya, ¿eh? Y aunque el single se va a quedar en digital, me imagino, porque como todos sus singles menos alguno de los primeros, pues ahí quedan esos dos temas que son oro molido, como diría aquel. Y vamos con una nueva banda, bueno, nueva entre comillas, voy a llevar un tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que también pues han tomado su tiempo, su calma, con algunos cambios de formación. Una banda de la margen izquierda, bastante tirando a Santurci, creo que podíamos decir, y son Qualuders, un punk rock and roll muy guapo, y por fin ya tienen su primer trabajo en la calle con 6 canciones. De hecho, el disco creo que se titula Punk and Roll, cantan en castellano, 5 elementos ya bien conocidos de bastantes historias musicales que vienen desde hace ya, desde el siglo pasado, es que hay que decirlo así. Y bueno, pues Qualuders se estrenan con estas 6 canciones. Vamos a empezar con este tema que se titula 45 grados, la primera canción de este disco que han publicado en un coqueto digipack, CD y tal, y estos son Qualuders. Preparado. buena manera de empezar el disco, el primer trabajo de Qualuders, desde Ezkerraldea, desde la margen izquierda. Y ahora vamos a escuchar este tema, se titula Golpeado. Y claro que sí. Oye, la banda rockea, la banda rockea que da gusto. Suena muy bien esto. Qualuders, desde la margen izquierda. Hoy están tocando en Santurchi. Hay tres bandas tocando en una fiestuki bastante animada. San Queremos, 2023. Voy 25 de marzo en Santurchi. La movida realmente, los conciertos no sé si son en el Parque Guernica o son en la zona de donde se pueden soler poner las chosnas en fiestas. Pero bueno, los tenéis en Santurchi, Qualuders, estarán con otra banda que se llama La Puta Ciénaga y también Feos Pero Majos. Esto para los que nos podéis estar escuchando en directo en esta tarde de sábado 25 de marzo, es un buen plan. Y bueno, pues ahí estarán Qualuders presentando su repertorio entre estas seis canciones y supongo que cositas que tendrán ahí ya como nuevos temas y versiones, supongo que también harán alguna para completar su repertorio. Todo eso me gustaría preguntárselo cuando vengan por aquí, que también están convocados y espero tenerles por aquí a la banda presentando este primer trabajo. Vamos a escuchar una tercera canción de Qualuders y va a ser esta que se titula Lárgate. Vamos. Tic tac, tic tac. cerca de mí, solo quiero alejarme. Deja ya de perseguirme, de mal en mal. Y tú lo que quieres es equivocarme, pero yo no pienso sentirme culpable. Lárgate de aquí porque te odio. Ya no puedo permitir que me anules más. Mi alma ha dejado de sentir tu ritmo infernal. Y tú lo que quieres es volver a embaucarme, pero yo mantengo mi frío semblante. Lárgate de aquí porque te odio. Vale, pues ahí dejamos Aqualuders con su Punk and Roll, título de su primer trabajo con 6 canciones que acabamos de presentar. Y nada, vamos a seguir ahora con otra banda, otro de nuestros maravillosos grupos locales. Desde Bilbo, Uda es un cuarteto euskaldun que se han estrenado con 6 temitas. De momento no sé si esto está ya... publicado físicamente, quizás en cassette me suena, no sé, porque es que al final me llega tanta información y tantas movidas que al final no me acabo de aclarar mucho. El caso es que eso, que se han estrenado con estas 6 primeras canciones que grabaron el pasado año, en el 2022. Se llaman Uda, que no sé si lo he dicho, Uda, bueno, como verano, ¿no? Verano en euskera. Y nada, vamos a escucharles también. Hacen un punk rock así con bastante fresco, con melodía, y está muy guay lo que se maneja en Uda. Esto se titula Sua, para mí. Yeah! ahí están Uda desde Bilbo, este cuarteto, joder, suena muy bien esto, ¿eh? Y bueno, ya sí, os confirmo que... Epa, os confirmo que va a salir publicado, sí, en una cassette estos seis temas por el pequeño sello Smiling Is Not a Crime, que suele editar, bueno, está editando casetes unas cuantas ya últimamente, y bueno, y cositas de bandas locales, una maravilla. Bueno, locales y no locales también, ¿eh? Y bueno, pues aquí, epa, aquí Uda sonando, vamos con esto que se titula Ostarteak. Baratik deikari dira berriz. Bueno, hey, sigo aquí, ¿eh? Lo que pasa es que estaba recibiendo a los invitados y tal. Y bueno, hemos escuchado de esta primera grabación de Uda, precisamente el tema que da nombre al grupo, ¿no? Lo vamos a dejar de momento ahí, enseguida estamos ya charlando con Nevada. Y nada, eso, que esto saldrá en casete, supongo que próximamente. Y también es otra de las bandas que tenemos pendientes de que pasen por aquí, por el programa. Está este grupito de Bilbo, de punk rock así, con rollito melódico. Y nada, lo dejamos por aquí. Y nada, mientras los invitados toman posiciones y demás, algo que teníamos pendiente también era presentar el nuevo trabajo de Capaces, de la banda de Barcelona, veteranos, que se han marcado un discazo, pero de flipar. Y ya es su octavo disco. Su octavo disco. Además, en un momento en el que ellos estuvieron planteándose con el anterior trabajo ya dejarlo y tal, pero también supongo que con el tema de la pandemia quedaron bastantes cosas, digamos, que sin atar y sin presentar y demás. Y lo que han hecho es liarse la manta a la cabeza y sacar, pues yo diría que puede ser uno de sus mejores álbumes, con un toque más rockero de lo que venían haciendo y tal. Y bueno, pues el disco se titula All That Is. Y vamos precisamente con la canción que... Porque bueno, el disco se abre con una especie de introducción y luego suena el tema que da título a este nuevo álbum de Capaces. Ahí con Martillo a la voz y el resto de la banda, pues eso, dándole un punch impresionante. All That Is es esta canción, ahí van. Yeah. Bueno, tremendo, ¿eh? Ahí están de capaces. Lo vamos a dejar de ahí, ya tendremos ocasión de ir escuchando más temas de este disco, que bueno, es el octavo álbum de la banda de Barcelona, y que es un bombazo que empezarán. Bueno, ya están, ¿eh? Ya están presentándolo en directo, y bueno, pues esperemos que les traigan por aquí próximamente, seguro que sí. Y nada, pues vamos a ir ya con Nevada, que es la banda invitada de hoy, aprovechando que vienen a tocar, que están esta misma, para los que nos escuchéis en directo en esta tarde de sábado, 25 de marzo, están en directo esta noche en Nave 9, un sitio que muy caliente para ver una banda muy caliente de rock and roll, como son ellos. Y bueno, quizás antes de empezar con la charla, vamos a enchufar el primer tema de su último trabajo, que si no me equivoco es el tercero. El disco se titula Still Goes On, y así se titula esta canción que lo abre. Ahí están sonando ya Nevada. Walk the fight, Sí. Ay, ay, ay, ay. Bueno, pues ahí, ahí con ese primer tema se abre el disco, el que da título al disco, por cierto, y que, si no me equivoco, es el tercer disco de la banda. Saludamos a los invitados. Han venido tres de avanzadilla, ¿eh? ¿Eh? Ongi etorri. Es que acercaros a los micros, es que para hablar y tal. Y eso, que no sé qué me hacía yo la idea, que como tocáis esta noche en Nave 9, pues que ibais a venir los cinco, pero no. Habéis venido de adelanto y por detrás vendrán los dos compañeros, ¿no? Que tendrían sus cosas que hacer o lo que sea. Así que nada, presentaros un poquillo los que estáis ahí a pie de micro y representando un poco a la banda. Bueno, yo soy John y soy el guitarra. Ni Eki, el cantante. Eso es. Y yo soy Peyo, que el batería. Apa ahí. ¿Y nos faltan? Lier y Anarch, que son el guitarra y el bajo. Eso es. Bueno, nada, chicos, que eso, que era una buena ocasión para teneros por aquí, que estáis ya presentando en directo ya desde hace tiempo, porque el disco salió a finales del pasado año, ¿no? Sobre diciembre. Salió el 20 de enero. El disco como tal, bueno, hicimos como una especie de calendario de lanzamientos. Se empezó en el 23 de diciembre con el primer single, A Thought Leads Me To You. Luego, ya en 2023, a inicios de enero, sacamos el videoclip de la canción que acabamos de escuchar, Still Goes On, y It Still Goes On. Y el disco salió un 20 de enero, sí, eso es, un 20 de enero, viernes, una semana antes justo de la presentación en directo, digamos, en Durango. Y hicimos eso, un calendario un poco, ahora se suele hacer, ¿no? Un poco de... Sí, bueno, igual me he liado yo un poquillo por eso, porque habéis presentado un adelanto a finales del pasado año y tal. Eso es. Y luego ya el disco en enero. Que bueno, es el tercero, ¿no? Sí, el tercero. Sí. Contarnos un poquillo los inicios de la banda, porque creo que ha habido algún cambio en la formación, y bueno, el del vocalista, ¿no? Del frontman y tal, ¿no? Aquí presente, bye. Pero ¿cómo fueron los inicios del grupo? Y si os conocíais de otras historias, venís de otras bandas. ¿Sois todos de la zona de Durangaldea? Eso es, los que empezamos todos somos del Durangesau. Empezamos en el 2014. Empezamos Peyo, actualmente en la banda estamos Peyo, Lier y yo, John. Y Aguirre, que... ¿cuándo dejó? Aguirre dejó en 2019, ¿no? Creo, sí. Y Taqueta, que era el anterior bajista, que nos dejó en el 2017-2018. O sea que os mantenéis tres desde el inicio, es, ¿no? Eso es. Veníais, porque sí que estuve mirando, me pasó un colega y tal, me pasó una movida de que había otra banda y se llaman Trastorno. Sí, en Trastorno tocaba Lier, el guitarra, y Taqueta, el antiguo bajista. Ajá. Eso es. ¿Qué? Y los demás, sí, también hemos... yo con Peyo he tocado... A los 17 años hoy ya tocamos, sí, el primer, sí, concierto. Sí. Y hemos andado en varias bandas, siempre, bueno... ¿Algún nombre así que nos pueda sonar o...? Yo he tocado en Cruders. Me suena, sí, el nombre sí que me suena. Sí, más, sí, punk rock, así. Sí. Y yo, bueno, no creo... Nosotros empezamos en la cuadrilla con un grupo que se llamaba Sus Escrofa Jabalí en latín. No me suena. Y no creo. Y luego versiones de Delirium, que en vez de Delirium Tremens nos llamábamos Delirium Tremens. Y pegamos unos cuantos conciertos, pero sí. Todos empezábamos de la escena de Durangaldea, que en unos años, no me acuerdo qué años serían, pues cuando nosotros teníamos 16 o así. Y bien chavalitos, había, ¿no? Un, sí, montón de grupos, mm-hmm, en el entorno de los Gasteches y de Durangaldea, tanto Sapueche como el Gasteche de Abadiño, Apata, Elorrio, había un montón de grupos. Comparando con ahora, la verdad es que ha disminuido bastante la cantidad de grupos. Estamos hablando igual de hace 15, 20, bueno, 15 pues, años. Sí, 2005, 2006, sí, estamos ahí, hablando. Ahí, sí. Que empezamos nosotros 2005, 2006... Y seguimos aquí. Y al final te juntas tocando, y si no, viendo un concierto, y de repente cinco chavales que justo en ese momento no estaban tocando en ningún lado, pues empezamos a ensayar sin ningún tipo de pretensión de tocar directos ni nada, ni de grabar nada. Y poco a poco, pues naturalmente empezamos a crear temas, a cerrarlos, y nos surgieron las ganas de tocar en directo. Y así hasta ahora. Eso es. Claro, pues ya vais casi a por los 10 años, ¿no? Entonces, eso es. El año, sí, que viene, sí, hacemos aniversario. Sí, Cuando empezamos, eso es lo que ha dicho Pello. Empezamos, tenían Lier, estaban Lier, Aguirre y Taqueta, ¿no? Y necesitaban un batería y otro guitarra. Nos dijeron a Pello y a mí para que nos uniésemos. Sí. Pero sin ningún esto de, vamos a hacer una banda. No, no. Venís a tocar y tal, y tenemos par de temas, empezamos. Y surgió un flow que, eso, pues no sé, yo en otros grupos... Que ha ido, o sea, también he tenido, sí, pero no sé, surgió algo, pues, sí, no fue, sé, un poco fue, especial. Fue guay, el rollo, sí. ¿Y cómo fueron los inicios en cuanto a sonido o a estilo? ¿Por dónde iban un poco los tiros? ¿Ha cambiado mucho la historia o más o menos mantenéis, digamos, ese...? Yo creo que mantenemos un poco, sí, no sé. Luego la gente, la esencia dice, está ahí. Eso es, la gente dice igual que de disco a disco hay que hay bastante cambio y tal, pero yo creo, no sé, es que claro, desde dentro se ve igual... De otra manera, pero no sé, yo creo que lo que ha dicho Pello, la esencia de Nevada está ahí. Y nuestras influencias del principio yo creo que siguen ahí. Sí, es verdad que los primeros dos discos pueden ser algo más blueseros comparando con ahora, pero sin... no ha sido... Que no es un cambio exagerado. Eso es, decir, y aparte, ¿no? Que no ha sido... A veces nos han preguntado, y yo creo que no ha sido un cambio planteado en una conversación. ¿Qué, pegamos un giro? No, ha sido algo que a medida que hemos ido haciendo temas, pues hemos ido para adelante. Y lo que dice John, pues igual para quien no está dentro y escucha solo el producto final, dice, hostia, ha habido cambio. Pero no sé, ha sido natural, yo creo, ¿no? Yo la verdad es que cuando os vi no hace mucho en El Mendigo, en Baracaldo, o sea, ya me sonaba la banda, me habían comentado al loro con este grupo y tal, pero bueno, al final te llegan tantas cosas, ¿no? Como que igual hasta que no hay algo, una chispa que tal, y desde luego ver a la banda que vi en directo ejecutando unos temones y con un sonidazo increíble, a mí dije, joder, lo que me estaba perdiendo, ¿no? Y quizás, pues sí que igual los había escuchado en alguno de los primeros discos y tal, pero lo que pasa, ¿no? Muchas veces que te vienen, ahora hay tanta sobre información, tantas bandas que igual lo dejas pasar, y cuando ves a la banda en directo dices, ¡hostia! ¿No? Sí que ha sido uno de nuestros objetivos desde el inicio, que aquello que estaba grabado en estudio, si se podía incluso mejorarlo con actitud de directo. O sea, no sé, sí, creo que a nosotros nos ha molado siempre ver un directo potente de otras bandas. Y nosotros nos hemos empeñado también un poco en ello, no sé, es como que nos, sí, sale también, ¿no? Un poco el lema desde el principio ha sido, mira, habrá mil grupos que toquen mejor que nosotros, pero bueno, nosotros vamos a dejarnos la puta piel ahí y eso, que se note. Vale, o sea, al final es lo que habéis comentado también, lo que nosotros nos mola y nos movemos y vemos bandas y lo que te gusta ver, esa entrega, esa esencia, esa composición... plasmarlo también nosotros. Que es lo que queremos entregar. Bueno, X eres, ¿no? Sí. Vale. Tú has entrado. ¿Cuánto tiempo llevas con la banda? Pues será año y. Dos años ya. Dos años. Bueno, dos años, claro, que ha pillado lo de la pandemia y todo el movidón este. Eso es. Entre estar ahí en la cueva, laboratorio, fermentando algo hasta sacar el disco. Sí, pues dos años ya, que sí, sí. ¿Y el primer concierto que has hecho con ellos fue antes de...? El primero fue en Platerbuena, el que hicimos de retorno explosivo entre amigos. Pero al margen de la pandemia, el grupo estuvo para un tiempo desde el... ¿no? El 2019 Aguirre pues nos comunica que va a dejar la banda. El anterior vocalista. Hacemos... ¿no? Unos cuantos conciertos, ya sabiendo nosotros que esto, que iba a dejar, y luego... Hacemos una despedida. Planteamos una despedida para él, que fue en el Platerbuena de Durango también. Y pues luego la banda, la verdad es que hemos ensayado con una constancia que no hemos ensayado igual en la vida. Cuando se ha podido. Eso es. Por lo que dices de la pandemia y tal. Eso es, y con la pandemia y tal hemos andado bastante constantes y teníamos unos temas... ¿Que queríamos sacarlos en directo y grabarlos? Claro que sí, pero no teníamos vocalista, entonces no sabíamos a dónde íbamos, tampoco teníamos un rumbo. O sea, casi un proceso que os ha costado, ¿no? Ha costado un poquito encajar de nuevo la banda, ¿no? Para sí, año para y medio así hemos estado, claro, su cantante. Sí, sí, hasta que... Porque al final intentábamos tirar un poco del entorno, pero era muy limitado, la posibilidad era limitada, porque vocalista, que tuviera un poco de actitud, que cantara bien y tal, pues no encontrábamos. Y entonces decidimos ponerlo en redes sociales, porque ya estábamos un poco inquietos. Y este que está aquí, bueno, luego, pues sí, nos luego escribió, sí, sí, sí, y vino a probar, y de puta madre, desde el primer día, buah, yo ya le conocía de antes, ¿eh? Vale, yo lo seguía y lo escuchaba y siempre... Y no viste ningún concierto. Y no vi ningún concierto, siempre para ver, siempre surgía algo, en sí. Uno también estaba allí, pero se canceló, ¡ah! Y eso, conocí a Pello de la tele cuando estuvimos currando por ahí. Y vi ese anuncio, pero no escribí, yo que me voy a meter ahí. Anteriormente sí he estado, pues igual salseando con colegas, tocando algo. Estuve también con una banda de Bilbo, Dudu Ochen, no sé si te suena, haciendo soul. Pero claro, dije, ¿qué voy a plantear yo? A ver si cantante y tal, no me arranqué. Y al de un tiempo le pregunté a Pello, oye, ¿qué, habéis encontrado cantante y tal? Pues no, pues venga, me animo. Y fue eso, probar, y muy a gusto desde el principio con ellos. Sí, esto se quedaría y diría, hostia, esto, aquí ya está, ¿no? Porque a veces este esto personaje. De tener que hacer un casting, ¿no? ¿Tuvisteis que probar a gente anterior a aquel compañero? Sí, que vinieron un par de personas, sí que vinieron. Estuvo Joe, una chica que canta la hostia también. Pero bueno, no tenía tiempo, bueno... Todo guay, o sea, no llegó a entrar hasta el final porque no le daba la vida, digamos. Y ahí fue como un poco otra vez escalón y hasta que llegó Eki. Pero como tal, casting no fue, sino que al principio Eki, cuando vino, nos había mandado un par de temas por WhatsApp. Graba algo. Grabaos con algo que teníamos nosotros y va, dijimos, este tiene oído, claro. Este sabe lo que va. Es que, joder, que las cosas no son fáciles. Hay que cuadrar muchas cosas, muchos factores. Lo que tú dices, que haya una implicación, de que cante guay, de que tenga presencia, de que tenga actitud, de que... Claro. ¿No? Entonces, no es tan fácil. No. Sí, lo de la presencia y lo de la actitud no sabíamos hasta el primer concierto. Todavía está de prueba, ¿eh? Sigo. Bueno, pero en el local ya se le vería sueltillo, sí, ¿no? Un algo. Bueno, el tipo estaba muy cohibido. Una aquí estoy yo, porque... me imagino que, claro, buscar igual un guitarrista, un bajista, un batería, igual es más sencillo, ¿no? Pero buscar un tío que esté ahí al frente, hostia. Claro, en este caso, claro, hay que hacer de frontman. Y yo he estado antes, pero eso, más apartado, tocando el saxo, lo que sea, pero claro, ahí estás tú, no tienes escudito, guitarra, ni... Claro. No. Sí. Tienes el pie de micro y a... Y has roto la menear. Yo creo que hay peña que lo lleva, o sea, que nace para ello, ¿eh? O sea, bueno, que nace, bueno, no es que nazca, pero que él tiene ese don, ¿no? De estar. Y enseguida me acuerdo igual de Iñaki Urbizu, de Pela, de gente así, ¿no? Sí. De Charlie User, de. No sé. Hay que tener un poco jeta, y este tiene. O sea, que, sí, es así. Me voy haciendo poco a poco también, ¿eh? Al igual que también mi voz he ido también, no sé, probando, viendo, indagando a ver. ¿Cuál es su esencia también? Claro, claro. En cuanto al estilo y... Eso también ha sido un experimento guapo. Que me han dado opción a hacer con ellos, claro. El primer disco, que no os he preguntado, ¿cuándo, en qué año salió? 2016. Eso es. Bueno, ya llevabais entonces como tres... Sí, bueno, sí, año y medio, así, sí. Lo grabamos en Galdácano con un amigo, con Odey, que no había grabado nada hasta entonces. Y bueno. Bah, estuvimos súper bien y con él, y bah, muy bien, la verdad. Sí. ¿Y el segundo? Segundo 2018, en mayo, en marzo, en abril o así, por ahí, abril, mayo, por ahí. Grabamos en Oiartzun, en el estudio Meca. Queríamos un poco también, nos había llamado un poco la atención porque buscaban ese sonido natural y tal, y grabar todos juntos, y la verdad es que ahí hicimos un aprendizaje que desde ahí pasamos de grabar cada uno su parte, las bases las grabamos todos juntos. Aquí, o sea, en adelante eso, ya eso no creo que se cambie. Es un que lo habéis utilizado de nuevo con la grabación del nuevo disco. Eso es. O sea que para este nuevo trabajo que ya... os habéis tomado vuestro tiempo, supongo que eso en cierto modo también ha sido positivo para poder componer temazos, ¿no? Y hacer algo redondo, ¿no? ¿O teníais ya teníais en la recámara cositas? Sí, o... cuando vino aquí ya había cosillas, ¿eh? Y sí que ha habido canciones que se han apartado. Y luego, pues canciones que se han creado cuando ha venido aquí, porque claro, nosotros teníamos las composiciones eran musicales, no había voz. Ajá. Hacíamos un tarareo así un poco esto, pero no había una voz presente, entonces tuvimos que modificar bastante las canciones. O sea, que en ese aspecto tú también has aportado todo ese... Sí. Todo ese tema de... Claro, eso es, y probar, y melódicamente, cómo fluye la canción, cómo estructurarla. Sí. Ha sido una evolución, como antes decía Pello también, que no ha sido buscado, ¿no?, nuevos estilos, ni otro... darle otro aire, sino que ha sido ir probando y cómo nos sentíamos, y ha ido fluyendo y surgiendo canciones. Uh-huh. Ahora mismo, entonces, el repertorio que tenéis, supongo que bastante centrado en este nuevo trabajo, ¿no? Y de los anteriores, ¿qué rescatáis? ¿Lo que más puede tener, más se puede parecer a lo que hacéis ahora? ¿O es un poco...? Pues yo creo que la lista de canciones, eso, lo que tú dices, aparte de las... Ahora estamos tocando todas las del disco nuevo. Y no ha habido una razón concreta por la que hayamos pillado una o hayamos dejado apartada otra de otros CDs. Yo creo que ha sido, primero, las que más nos motivan a la hora de tocar en directo. Y no, iba a decir otra razón, pero poco más. O sea, tampoco... Directamente, que dices, haces una lista, empiezas a ver las canciones de los anteriores discos y dices, va, esta no. Bueno, pero ya, eso, esta, que ya sabéis cuáles funcionan y cuáles gustan más, menos a la gente, o cuál dices, joder, pues estas hay que mantenerlas siempre, ¿no? Supongo que esas un poco también las... También, sí, también. Las que prenden fuego. Sí, no sé. Bueno, pues vamos a seguir escuchando más temas, que estamos muy a gustito aquí comentando cosas, pero también se trata de escuchar a la banda. Y lo dicho, si... Los que nos podáis estar escuchando en directo en este momento y no tenéis plan para hoy, yo creo que sería muy buen plan ir a Nave 9. Ya sabemos que hay avalancha de conciertos, luego así queréis hablamos de eso, que uno, es para mí es un dolor a veces tener que elegir, pero bueno, es lo que hay. Así que ya sabéis, en Nave 9 estarán a partir de las 8:30 Nevada presentando su nuevo trabajo. ¿Escuchamos alguna en concreto? ¿Queréis que le dé alguna en particular o...? ¿Escuchamos No One Cares o qué? Un poco cañerita para que la gente que esté en la siesta espabile un poco. Eso es que... Ah, vale, sí, la tercera, que andaba yo aquí un poquito despistado. Pues vamos a darle mecha a ese No One Cares. Never followed rules. Run away. Ay, oye, estribillo bueno, ¿no? Todo lo que tiene que tener una canción buena, buena, ¿no? Ahí estaba ese temilla. Que, oye, por cierto, sí, que sacasteis el CD primero, pero ya desde hace 2 días que os han llegado los vinilos. Por fin, ya nos han llegado, ya. Eso, bueno, yo cuando lo he visto y tal, que lo pusisteis en, pues esto, en las redes, digo, ahí va. Bueno, ya me habéis comentado el día del mendigo que sí, que iba a salir en sí. Que iba a salir en vinilo y tal. Dijo, wow, genial. Genial. Sí. Que bueno, los anteriores están en CD, pero ahora el vinilo hay que. Bueno, yo. Para mí siempre ha sido, ¿no? El formato, ¿no? Pero bueno, preferido. Pero ahora con esta moda, hay que decirlo así. Hay que decirlo así. Pero supongo que os hace ilusión, ¿no? No sé si sois de. Alguno de la banda es de estos que le gusta realmente, ya no desde que está de moda, sino desde antes, el tema del vinilo y esto. Yo creo que unos cuantos. Sí, sí, lo que pasa es que desde la moda que tú dices, es verdad que se ha abierto mucho el mercado también de bandas que igual antes no tenías a mano comprarle un vinilo porque no hacían. Ahora cualquiera hace un vinilo, cualquiera produce un vinilo. Antes tenías vinilos, pues probablemente los primeros heredados de casa, que te ibas apropiando. Eso es. Luego empezabas a ver conciertos. Alguna banda que venía, americana, europea, traía vinilos. Igual te comprabas uno porque el bolsillo también tenía límites. Y ahora, en la mayoría de conciertos que vas, sí, tienes la opción. Tiene vinilo. O sea que se va. La putada es que, bueno, cómo se ha ido todo hacia arriba, ¿no? Joder. De, bueno. Tanto que hay una lista de espera de 4 meses. Sí, bueno, y te hablaba también de los precios y de todo, ¿no? Sí. Porque bueno, al final los que hemos estado toda la vida comprando discos, pues ahora es como, joder, no me jodas, tío. O sea, sí, ha subido la hostia. Pero bueno, que también se entiende, ha habido un encarecimiento de todo y tal, pero bueno, ya lo hemos menos hablado. Los sueldos. Ah, esa es otra cuestión. Sí. Y vosotros supongo que no sé, la música que habéis mamado tiene que ver igual con vuestros hermanos mayores, padres o tal, o no, supongo que sí, ¿no? Sí, total. No, de casa. Yo, en mi caso, sí. ¿Por qué ese gusto por el rock and roll así añejo y tal y esto, hostia? No sé si es más de... Porque vosotros, ¿cuál es la media de edad de la banda? 32, vale, ¿no? 32, ¿no? Más o menos. Sí, menos de 30 a 33. Juventud todavía. Sí. Plena, además. Sí, eso nos han dicho más de una vez, ¿eh? Que para ser una banda tan joven, que la música que hacemos que no es... Y nuestro público es de 45 para arriba. Sí, sí. Eso es así. Un poco 45. Ahí se refleja. Y son los mejores, ¿eh? Normalmente, ¿eh? Claro. Y cuando, pero bueno, cuando aparece chavalería, que alguno de vez en cuando dice, ay, hay un chaval que parece que tiene 18, está loco, que está loco. Sí. ¿No? Sí. Sí, pero es como cuando vas a ver cualquier concierto, que viene una banda de fuera, una mítica, lo que sea, y el público al final, pues eso, nosotros también, igual somos nosotros los más jóvenes. Sí, yo creo que hay brecha ahí, ¿eh? Sí. De nosotros para abajo yo sí que noto una brecha. En los conciertos a los que vamos nosotros, ¿eh? Eso, o sea, es. Sí, el rock and roll y así, yo creo que sí está de 35 para arriba todo, normalmente. ¿Y habéis, vosotros habéis pasado por esa etapa de siendo más chavalillos igual con 14, 13, 14, 15, de sonidos igual más radicales o más punka? Supongo que sí, ¿no? Sí, parece sí, que un poco es esa la evolución que puede haber, generalmente suele ser así. Sí. Sí. Hombre, Rip, Escorbuto, Cicatriz, son también, o sea, aunque ahora igual no se refleja, bueno, igual tiene reflejo también, ¿eh? No sé según quién escuche, pero sí han sido bandas para nosotros referentes también. Sí, total, total. Yo sí, incluso sí, he pasado por el metal, o sea, quiero decir. Solo que bueno, no sé, te va a filtrar, la vida te va llevando, ¿no? Te va estrechando el gusto, bueno, y ahora también el abanico es amplio, pero sí, no sé. Yo igual he tirado más hacia el rock, no sé, clásico, más extranjero, americano. He salseado más por ahí, por las influencias de casa también, ¿eh? Entonces hay de todo, y desde, pues lo que dices tú también, desde el glam, desde el Motley Crue hasta 16 Horsepower, hasta de eso todo. Es, pero, ¿eh? Hay, pero como yo digo, power rock and roll. Eso, ¿no? Es, eso es. Rock and roll poderoso. Y joder, además en Durango, y en esa, y antes lo comentabais, ¿no? Siempre ha habido bandas así de hace unos años y actuales estáis vosotros. No sé si hay alguno más, pero joder, ahora se me ocurre, los Sermons siguen. ¿Siguen dándole? No siguen dándole. Porque no, eso, hay, eso... no hay una. No han dejado así. Dicho, hemos dejado, pero bueno, están en un stand-by largo. Además, son muy cercanos a nosotros. Eso y... ha sido, es un bandón, sí, pero de sí, mucho. Sí, sí. Eso es. Tremendo, luego están, ¿no?, los Mockers, que acaban de sacar CD. Ah, o sea, por cierto, sí. A estos también les tenía como perdida la pista, porque creo que han estado también medio parados. Sí, o... sí, eso es. Sí, hay. Hay escena, faltan garitos para tocar. Bueno, ahora han abierto ahí en Abadiño un garito que está muy guapo, sí. Amaraun. Y hay escena. En el Duranguesaba hay escena. O sea, los grupos que hay, están, hay grupos de calidad, vamos a decir. Luego me acuerdo también de los Kilauea, que también dejaron unas joyitas ahí que... Sí. Ahora uno de ellos ha hecho otra banda, que son los Penny Fleck, eso es, que es el guitarrista y el bajista de Sermons, con el guitarra de Kilauea, ¿no? Eso es. Guitarra y batería. Hostia, y batería. Sí, tomo nota, tomo nota. Sí, eso los es. Penny Fleck. No sé si... Que canta Joe, la que vino a probar con nosotros. Ah, eso, vale, hizo, vale. Al final se unió con esta banda y tienen power, eso está bien, ¿eh? Ajá. ¿Tienen grabado ya algo? O... Sí. Tienen un CD ahora, han sacado en 2022, ¿no? Vale, sí, pues también tengo que echar un ojo, ¿no? De lo que hablábamos, ¿no? Que es que al final hay tanto, ¿no? Tanto donde disfrutar que a veces se te quedan cosas. Luego habéis compartido también, soléis tocar con todo tipo de bandas, pero sí que tenéis igual, lógicamente, por estilo tal, con grupos, pues eso, más afines y tal, ¿no? Que ya tirando más para allá, John Dealer and the Coconuts, también, que habéis compartido con ellos, y me parece también un bandón impresionante, ¿no? Sí, son unas máquinas. Hemos tocado, o sea, en la anterior etapa tocamos una vez con ellos, en el Orrio. Tuvimos otra, creo que se suspendió, no sé dónde era, en Arrasate o así. No sé. Y luego para la presentación pensamos en ellos, porque al final son más o menos de la edad, hacen rock and roll, se puede asemejar a lo nuestro, y queríamos hacer una noche de rock and roll porque, aunque haya bandas en el Duranguesao y haya escena, no hay sitio para llevar a cabo esa escena. Entonces queríamos llevar... Era un poco una reivindicación ese día también para nosotros, ¿eh? O sea, era presentación del disco, pero era como, mira, con el rock and roll también se puede llenar la sala, y la llenamos y... Sí, y vino de vuelta porque se llenó el Anchoqui y fue una noche muy... Que eso ha sido, oye, claro, porque pasaba que el Plateruena como que dejó de estar activo y ha vuelto, ¿no? Sí, que no sé si ha sido a raíz de la soca o ya antes de la feria de Durango estaba... No, estaba cerrado, era un tema complicado al estar tanto tiempo cerrado, bueno, pues había que arreglar muchas cosas, parecía que nadie se animaba a ponerse otra vez con ello, al final con el ayunta y tal, bueno, parece ser que se le va a dar la vuelta y ahí andan, están ya programando y hay cositas ya. Sí. Joder, pues eso siempre, lógicamente, es una gran noticia, porque es un referente, ¿no? Es un referente también esa sala, ¿no? Para aquella zona. Así que, bueno, pues eso siempre bien. Entonces ya lleváis unos pocos conciertos de presentación del disco. ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Por dónde habéis estado? ¿Qué sensaciones habéis tenido? ¿Qué os dice la gente? Comentar un poquillo. Gustora. Claro, el comienzo, apertura, disco y el primer concierto, y siendo cambio también de cantante, esa presión en mí también, ¿no? Cómo voy a funcionar, hacerme la banda, y muy bien, muy a gusto. Y entonces, desde Platerbuena, pues luego... Luego tocamos en Baracaldo. Baracaldo Mendigo, donde estuviste. Ahí está, joder, estuvo bueno, bueno. Y eso que no teníamos mucho sitio para movernos. Ah, bueno, pues hoy vas a tener menos. Ya te digo. Sí, sí. Pero, nah, pues, pero siempre se adapta, yo siempre eso me gusta, que se adapte la banda a los sitios, ¿no? Sí. Aunque con más o menos comodidad, sí, sí. Pero yo creo que al final, si la cosa... fluye, tío, esa puta energía sale por algún lado. Aclimatas. A nosotros son los garitos que más nos gustan, ¿eh? Pequeñitos, con calor. El roce, nos mola el roce. Tener a la banda ahí, eso es para mí. Que salpique el sudor. Es maravilloso. Eso, luego seguimos con el en Doca, en Donosti. Sí. Luego fuimos a la Jimmy Jazz. Y luego, eso es. Y luego el último en Ateneo, en el Orrio. Es que es otro de esos garitos pequeños, tan cercanos y. Buah. Sí, somos de garito de 100 personas nosotros. Brutal. De momento. Ahí está, me gusta que digas eso, porque muchas veces se dice, bueno, es que nosotros no tenemos tampoco pretensiones o tal, o no sé qué coño, pero si estás en una banda, siempre el mejorar o el tocar en mejores condiciones, en mejores sitios, con mejores equipos, ya no te digo que vayas a llenar no sé qué, pero eso siempre... también yo creo que es una motivación para que la banda siga adelante y siga dando pasitos, ¿no? Sí. Que luego, si no, esto seguiréis tocando igual porque os gusta, ¿no? Pero no sé cómo lo veis vosotros o... A ver, pues el tema del sonido, por ejemplo, sí que es algo que con el tiempo vas aprendiendo y te vas haciendo un poco más ibarita. Siempre quiere uno sonar bien. Antes igual te daba más igual. Pero bueno. Pues no sé. Hombre, lógicamente, tocar igual en un Gasteche, en unas condiciones... Bueno, Gasteche, ojo, que ahora los Gasteches al loro. Yeah. Sí, hay Gasteches que lo llevan muy bien. Un buen equipo qué, y la acústica del sitio está adecuada y tal. Pero bueno, que yo qué sé. Y si os plantean paso mañana tocar en uno de estos festivales callejeros de fiestas de no sé qué... Pues igual decís, pues sí, ¿por qué no? Hombre, claro que sí, porque nosotros siempre decimos que también la militancia tiene que estar ahí. O sea, sabemos de dónde venimos y lo que nos ha dado. Nosotros hemos empezado en Gasteche. Eso es. Ahora decir que no a eso, ¿qué sería? Eso es. ¿No? Eso yo creo que es importante. Y sí. Vamos todos a una en el grupo también, en ese sentido. Sí, hablando de la militancia también, yo quiero decir una cosa que... Espera, que viene ahora el bombazo. No, joder, pero que y haciendo autocrítica a nosotros mismos y a mí mismo, en el rock and roll siempre estamos mirando para afuera, la mayoría de veces. Y viene un grupo nórdico y todos ahí, como me cago en Dios. Y viene un grupo de Estados Unidos y, ¡buah, tío! Todos ahí peleándonos por las entradas. Y luego tenemos unos bandones aquí y nos cuesta ir. Y eso es algo que tenemos que aprender. Y con esto de la militancia, un poco queremos llamar un poco a eso, a un poco a la unión de esas bandas del rock and roll, ¿no? Que hay aquí, que hay unas bandazas. Sí. Ahí las dado, pero vamos. Puedo decir Riff Trackers, Mockers, Víctimas Club, John Dealer, The Clayton. O sea, bah, hay unas bandazas que hay que un poco. No sé. Claro que sí. Mira, es que me estaba acordando ahora porque cuando tocaron hace unos meses con Lucifer en Bilbao. Sí, estuvimos. Sí, claro. Bien. Pues yo a todos los que me iba encontrando les iba dando la misma chapa. Le digo, oye, ¿toda esta gente dónde se mete cuando tocáis vosotros, por ejemplo? Eso que era un jueves. Era entre semana. Coño, sí. Pero es que yo estaba. Sí, sí. Yo iba por allí y este y el otro. Y otro que hacía años que no veía. Y a tal y cual. Y digo, hombre, estás aquí. Qué raro, ¿no? Sí, sí, total. ¿Qué pasa? Sí. Oye, y lo que digo siempre, y no quiero ser. Porque siempre igual parece que estamos siempre con lo mismo. Que la peña que toca en bandas. Que se mueva un poquito también a ver otros grupos. De aquí. Sí, sí, sí, sí. Que yo entiendo que la gente tendrá sus cosas que hacer o sus otras ocupaciones o lo que sea. pero coño, vete a un concierto al mes. Tampoco te digo que estés todos los fines de semana como yo. O bueno, sí. Yo no toco en ninguna. Pero no sé, es que me llamó eso mucho la atención el día de Lucifer y bueno, nos echamos buenas risas, ¿eh? Con, sí, sí, pero es así. Porque sí, a cada uno que veía le digo, hombre, has venido, joder. Sí, claro, de eso hablamos, al final de volver a esa hermandad, ¿no? Y de movernos en hordas rockeras, ¿no? Porque al final otro estilo, otros géneros de música ahora sí que está más en auge y mueve más gente, ¿no? Pero no sé, volver a sí, esa, sí, pero lo que comentaba era a nuestras bandas. Sí, un poco de apoyo. Y no digo por nosotros, ¿eh? Que nos apoyen a nosotros. Digo que nosotros también apoyemos a los demás. Ay. Y nosotros, yo creo que estamos llevando un poco la filosofía esa, que si nos llaman un poco podéis atar otro grupo, pues sí, pues vamos a atar uno de aquí que haga un poco el mismo género y vamos a apoyarnos entre nosotros, que ya es hora. Sí, hay que hacer red. Sí, sí, sí, hacer red. Está claro, ¿eh? Y luego no sé si os habéis planteado igual en un futuro intentar salir, porque habéis salido fuera de Euskal Herria, habéis hecho alguna cosita, aunque sea en provincias limítrofes. Sí, a ver, hicimos una en, por ejemplo, hablando de lo que dice John, de lo de que te atan a ti y luego atas tú, vino una banda de al lado de Burdeos. Sí, que han grabado aquí en Bilbo, King Kong Blues, igual. Hostia. Te suena. Sí, sí, sí, porque han tocado, y me parece que igual más de una vez, en el Tube Baracaldo. Y sí, han grabado con Martín de... Ah, con este, con... Con Martín Cápsula. Con Martín Cápsula, sí. Eso es. Sí, pues esos no, tocamos con ellos, no sé dónde, ¿dónde tocamos? En Tavira, en Durango. Ah, en Durango. Y... Nos molaron ellos y a ellos les molamos nosotros, entonces hicimos... Los putos amos también. Nos llamaron para tocar en La Reole, que era un festival que se hacía en un pueblo, pues como si te digo, a una hora de Burdeos, no sé. Ajá, y era muy... vas a eso, no vas. Y un festival bastante así como mezclaba, como teatro también, con cosas... Fue curioso. Y si no, no hemos salido más, ¿no, Johnny? No. Eso era el estado español, tampoco. Ahora vamos a salir a Logroño, que vamos al Estéreo. Buena. Un pequeño asome. Bueno, Logroño es ya... Está al límite ya. Las afueras. Y sí, tenemos intención, pero está chungo la cosa. Chungo. Ahora otro debate ya que abrimos, ¿no? La sobreprogramación que hay en las salas y tal. Y, sí. Y el pagar lo que has dicho tú salas, antes. Eso es. Lo dejamos para después de otra canción. Vale, venga, vamos a escuchar... luego tenéis vuestra mayoría de repertorio en inglés, pero también tenéis temitas en euskera y tal. Y si queréis, enchufamos Vas a Pistía. Venga, dale. Que sería la cuarta, ¿no? Que la tenía yo por aquí. A ver, creo que le he dado a la tecla. Bien. Vas a Pistía y un sería. Iru jaleo dozale. Se la paría por traer tu surten de ninguna. Beldur mantra Ustelkeria beltulo puztuz Batendo tana Langileri buru makur Lotanitoa Bekezkeri zelatan albokoa Ez da oeño izta denontan Naikoa Totalismo burdia tiraka Hace sin ikitorik Alkarri Que nos liamos aquí a hablar fuera de micro, porque como no tenemos suficiente con el micro abierto, pues. Y aquí estamos pasando esta tarde de sábado con Nevada. Pero lo del nombre, esa que acaba en H, ¿es por darle un toque especial o diferente? ¿O cómo va eso? ¿Hay que decirlo de alguna, pronunciarlo de alguna manera? Es igual, se llama Nevada tal cual. Nevada. Pero es verdad. Empezamos con el nombre Nevada porque, bueno, primero siempre también miramos a la fonética un poco. Decíamos Nevada, suena cañón. Un poco también siempre andábamos mirando musicalmente a Estados Unidos, no sé qué, el country rock, el oeste, tal, no sé qué. Y llegamos a eso, total, hablando que con el anterior cantante y tal, también... Bueno, Pastor. Pastor, bueno, tenía Pastor. Su ganado y tal. Decía, joder, ¿te acuerdas de todos aquellos que fueron de aquí? De Archaña, que está, bueno, a buscarse la vida y tal. Era un estado, sigue siendo, creo, bueno, donde el juego era libre y un poco ahí, un poco de barro. Y le sumamos la H porque luego nos dimos cuenta también que el DAH significaba algo así como cuéntame algo que ya no sepa. Tipo, tú, que Nevada sin H, ya, cuéntame algo que no sepa, ¿no? Y también es Damn as Hell, más tonto que el infierno. Bueno, anduvimos ahí jugando con el nombre. Total, que a día de hoy no hay sitio que nos pregunten a ver de dónde viene. Y cada uno tiene como su teoría, no llegamos a estar de acuerdo entre nosotros. Pero está bien, pero eso está bien. Le da... Da que hablar, da que hablar. Efectivamente, da que hablar. Parece que está mal ahí de relleno, pero bueno. Y os da ese toque diferente, sí, ¿no? Sí, que... sí. Luego ya yo hoy te cuento esta y mañana te cuento otra. Sí, sí, sí. Pero bien, bien. Es un nombre que yo creo que se queda, ¿no? Rápido. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Fonéticamente sí. Es fácil. Y eso. Y Nevada de rock and roll va a caer esta noche, señores. Eso está bien, también en invierno siempre nos tienen presentes. Claro. ¿Qué era de lo que queríamos hablar antes de poner la canción? Bueno, nada, de que salas, nos has preguntado un poco a ver si teníamos intención de salir. Y de lo complicado que está ahora porque hay mucha oferta, ¿no? Eso es, por ejemplo, sí, andamos ahí intentando atar en Madrid, pero está muy complicado porque... Aparte de que hay mogollón de bandas internacionales que no han hecho giras en 2 años por la pandemia y quieren venir y se les da preferencia a ellos, claro. Se les da preferencia a ellos, a un grupo menor que somos nosotros o, bueno, otros como nosotros. Entonces hay una sobreprogramación y está muy difícil entrar. Claro, es que hay mucha oferta y el público al final es el que es. Eso es, y luego tampoco tenemos manager, lo autogestionamos todo, entonces pues eso también, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, que decidimos todos nosotros, hacemos lo que queremos y lo que nos salga de ahí. Pero para lo malo, pues a veces pues no tienes tantos contactos y tienes que hacerlos tú mismo. Eso, que igual es un poquito más... El trabajo de la hormiguita, ¿no? Ir ganando público, ir ganando... Pero bueno, y si os surgiera que alguien os tira la caña y tal, oye, ¿os apetece que os mueva yo? ¿Cómo lo veríais? O... Pues cuando surja lo valoraremos. Tampoco descartamos, ¿eh? Pero como nadie nos ha... Bueno, sí, nos han hecho ofertas, pero no... pero sin más. O sea, nada. Que estáis bien como estáis, ¿no? Sí, también. También sí. Estamos bien. Sí, pero sí, tampoco cerramos puertas a nada, ¿eh? O sea... Si llega el momento, se vería. Y ya está, se valoraría. Sí, sí. Aparte y... que también tenemos como un poco... Que no vamos ciegos, lo tocamos todo. También planteamos cada cosa, a ver qué ritmo queremos. Queremos tocar con ganas. Eso es. sin que se convierta esto en una obligación. Sí, claro, y un trabajo. Igual resulta que firmas con alguien y te exige un poco también, ¿no? Tocarlo todo. No sé cómo funciona porque nunca me ha tocado. Pero como estamos guay. ¿Y qué estáis percibiendo en estos primeros conciertos de gente que os descubre, que os comenta, que os dice, que no? Porque supongo que, no sé. Algo muy raro. Ya, yo sí percibí el día del mendigo que ya había gente que iba exclusivamente a ver, que iba ya sabiendo que iba a ver a Nevada, ¿no? Y que era bandón y que era concierto para... Sí, para porque tenerlo. Hace 4 años tocamos allí y entonces hubo gente que nos descubrió. Pero no, yo mi sensación, digo, y creo que aquí está parecido a mí, un poco raro. O sea, bien por la parte de la gente, porque la gente esto, pero luego la gente, no sé, se queda como a ver qué van a hacer estos, tal, no sé, un poco ahí estática, no sé, yo tengo esa sensación. Y luego bajas y el que piensas que está ahí, que te está viendo por pasar el tiempo, igual te dice, me cago en Dios, ¿qué concierto habéis dado? Sí, y no sé pasar, no sé si se han quedado en plan perplejos con lo que están viendo o son un poco expresivos. Ves la gente ahí estática como pasando el escáner y tú estás, que se está disfrutando, ¿no? Pero hay mucho analista. Sí, eso. Pero luego la respuesta muy buena. Y yo también, por ejemplo, en Baracaldo también, la gente que había ido 4 años antes a ver, claro, la anterior agrupación. Y decían, joder, claro, pero ahora este cambio de voz también, diferente, muy diferente, a ver qué tal, ¿no? Y no, a gusto, va, ¿eh? Que les molaba el rollo. Sí, el feedback es bueno. Sí. Bueno, decís de un poco del apalancamiento, bueno, que la gente está un poco tal... Se suele decir que el público guipuzcoano es más frío y eso, pero no sé, aquí. No, Bilbao, y ahora Bilbao. A ver, que eso no es algo que alguien se haya inventado, ¿no? Realmente es así, ¿no? Sí. Pues nos pasó un poco en Doca y comentamos. Sí. Sí, y público de Donosti, muy difícil. La primera vez que íbamos. Pero es verdad que el horario fue raro porque empezamos a las 8. Sí. De un sí, viernes. Temprano. Bueno, esa es otra. Esa es otra, sí. Luego hemos ido de teloneros también en todas. Sí, claro, eso es. Final... Íbamos de teloneros. Bueno. Es que hay mucha coña con eso. Sí. Y me acuerdo ahora de. No, la verdad. De Manu de Porco Bravo. Sí. Que siempre que suelta alguna de esas, ¿no? A ver, ya, ¿qué pasa? Que parece Gipuchi, no sé qué. No, la verdad es que, a ver. Baracaldo. Con respeto, ojo, ¿eh? En Baracaldo hay rock. O sea, hay rock and roll. Y en Bilbo, nosotros aparte del Duranguesao, donde más acogidos nos sentimos, yo creo que aquí esto una ciudad de rock and roll. A ver, bueno, también punk rock, tal, no sé qué, pero aquí el rock and roll se mueve. Hay garitos, hay escena, claro. Del disco, del último disco, ¿con qué canción os queda? O sea, bueno, sí que habéis sacado un single y luego el videoclip de otra canción, ¿no? De la primera, ¿no? Y lo primero, y el primer single o lo que presentasteis fue la segunda canción. Esa no la hemos oído, ¿no? No. Luego la escuchamos. Puede ser ahí el, ¿no? ¿Cómo habéis elegido estos temas? Son los que era un poco canción. O sea, ¿habéis tenido que debatir mucho para elegir ese... A ver, cuál no. No, coincidíamos bastante. Y era una canción que era directa. Tenía punch. Y lo vimos bastante claro, creo. Sí. De fuera luego se han visto, claro, igual... ser tan más oscuro, ¿no? Igual la gente pensaba que tiraríamos más para ese territorio, pero no, luego al final... El disco engloba, es lo que decís, también la esencia, y que sigue siendo Nevada, pero con pinceladas así. Sí, que a veces tampoco hay que pensar de más, ¿eh? Porque te vuelves loco. Claro, si ves que esa canción puede tal, adelante, o sea, ¿no? Sí, ¿qué canción elegiríamos? Yo, no sé, todas tienen algo para mí, sí. O sea, no sé. No, ya tampoco... es jodido. Luego tema letras y tal... Que bueno, eso te has encargado tú, ¿no? Y sobre todo. Un poco entre todos, ¿no? Sí. Bueno, todos juntos, ¿eh? La temática y las ideas es grupal. Y luego ya ir perfilando, va tanto Pello también yo como yo. ¿Haya cambiado algo con respecto a los discos anteriores? ¿O seguís un poquito con cosas. De temas? De los temas. Sí, de qué pueden hablar las letras o qué onda seguís. siempre han sido historias un poco inventadas, así ficticias, que nos han ido gustando. Eso ha habido en los tres discos. En esta sí que esta hemos metido un este, poco más reivindicativo. Yo creo que se nota un poco más el enfado, por decir de alguna manera. Pero bueno, creo que es un espejo de la sociedad también, ¿eh? O sea, tampoco creo y que la situación que vivimos sí. Y, sí. Y la que hemos vivido, que ha sido tan como ha sido. Pero sí. Al final, como dijo Johnny en una entrevista, también tienes, o Eki, no sé quién fue, tienes tú también, mediante las letras de las canciones, aparte de las melodías, las letras también tienen el poder también de meter un poco el bicho, ¿no? A la gente. Y también, si tienes esa opción de ser un poco altavoz. Sí, que la, no que la peña le dé un poquito al coco, sí, ¿no? Sí, tal. No sé, sí. Incluso, bueno, pues que aunque sean igual letras que tú tienes que analizar o sacar tus propias, o leer entre líneas y sacar tus propias conclusiones, eso también es una motivación, ¿no? Para que la gente, va, que no se lo des todo mascao, ¿no? Sí, eso es. Sí, eso es. Digo, no sé si es un poco la intención o el hecho de cantar la mayoría del repertorio en inglés, eso es algo que también lo tenéis claro, ¿cómo ha sido en discos anteriores? Porque al final sí que tengo por aquí. Sí, siempre habéis cantado en inglés. Sí, en inglés. Sí. En inglés, sí. Y ahora habéis metido ya algún temita en euskera, sí, y tal, ¿no? Sí. La cuestión, o sea, esta pregunta también siempre en todas las entrevistas nos hacen. Entonces, la cuestión era que nosotros, por ejemplo, como decía el cantante anterior, Aguirre, la triquitisa se canta en euskera, las rancheras en castellano y el rock and roll en inglés, y así lo hemos entendido hasta ahora, así de fácil, y nuestras influencias han sido esas. Y siempre hemos tenido la intención esa de cantar algo en euskera, y en este disco, pues con el cambio de cantante, pues aprovechando hemos... cambio, eso es, también mostrar sí. Nuestra identidad también, ¿no? Sí, que es nuestro idioma principal, claro. Eso es. Y... creo que había en nosotros también una necesidad también de mostrar nuestra música, lo que hacemos, en euskera. Y hemos visto que ha molado también. Y eso es bonito también. Decir, oye, también en euskera se puede hacer rock and roll. Hostia, claro, por supuesto. Y joder, yo muchas veces cuando veo bandas que salen, bandas euskaldunes que salen y llenan, por ejemplo, en Madrid o tal, o donde sea, dice, joder. Sí. A ver, pero ¿y por qué no, verdad? Y, la gente... si te viene un grupo alemán que canta en alemán y te vuelves loco, pues ¿por qué no te vas a volver loco? ¿No? No, pero parece que siempre había, sobre todo hace más años, había como cierta, ¿no? Como que... pero bueno, eso yo creo que se rompió hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Igual, quizás con los Negu Gorriak podría ser igual el ejemplo más gordo. Sí. No sé si se me ocurre otra cosa anterior. Hombre, no son de nuestro estilo, pero... sí, pero bueno, me refiero digo, de cantar en euskera y... los Berri Txarrak también han llenado... eso es, sí. O sea, bueno, también ha habido... el 95% de la gente era de aquí, en la que iba. Pero, no, pero sí, bueno... eso es guay. Pero sí, sí. Fronteras sí. Con un idioma que para gente que no sabe es algo que, incomprensible, dices, hostia... te ilusiona también, dices, joder. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues ya cuando sigáis, porque espero que sigáis y saquéis otro disco, a ver por dónde, si sigue un poquito creciendo el euskera o bueno, eso os llevará, ¿no? No tenemos nada pensado. No hay nada planteado. Ya pensaremos. Ahora acabamos de sacar el disco y vamos a presentarlo. Hablando del disco, que... comentabais que todo esto es autoproducido, con todo el curro que conlleva y tal. ¿Cómo lo estáis moviendo? ¿Cómo estáis haciendo para que llegue a los sitios? Que eso también telita, porque eso es un curro. Si realmente quieres estar presente, ¿no? Hay que... sí, es currarle así. Aunque bueno, también yo creo que la clave es tocar, ¿no? Tocar sí, y de ahí sí, salen, sí. Salen mucha, todo... muchos discos, sí. ¿No? A ver, es verdad. Ando yo más o menos, haciendo de... no sé, de manager o llámalo como quieras. Es verdad que teníamos mucho trabajo hecho de... o sea, no somos un grupo nuevo. Entonces, sí que hemos cambiado de cantante, pero a la hora de... a la gente, pues... a la hora de atar conciertos ya la gente sabe más o menos por dónde vas. Entonces, no lo hemos tenido tan difícil tampoco. Pero sí que hoy en día, hostia, hay bandas que a mí me están comentando que les cuesta mucho tocar en directo. Por la sobreprogramación que hay, porque Sí, pero yo me refería más al físico. A mover el disco, a distribuir, a que llegue a tal sitio, a que esté en las tiendas de no sé, en Elcar, en no sé qué. Nosotros en tiendas no tenemos. Tiramos de bares a la antigua. Y luego conciertos. Sí que hicimos. Bueno, conciertos, evidentemente, merchand, pero bueno, que tampoco vendes tanto. Y luego hicimos. Y de aquí agradecimiento a la gente que hizo una especie de pre-order. Ah, vale. Que no fue un crowdfunding, ¿no? Pero ya teníamos las camisetas y los CDs. Los vinilos hemos tenido que esperar hasta esta semana. Y entonces hubo gente que hizo un pedido que nos ha facilitado mucho, porque ya tenías vendida una cantidad de CDs o de camisetas y tal. Y nos ayuda también luego a recuperar aquello que hemos invertido también. Que claro. Esto es un pufo también. Sí. Pues más o menos a lo que ibas. O sea, lo que hemos distribuido ha sido más que nada digital. Hemos sacado pocos CDs y tampoco hemos movido el CD, porque hoy en día, o sea. Pues. Sí, está la cosa. Sabes. Oye, ojalá que dentro de X tengáis que decir, joder, pues hay que sacar otra tiradita, ¿no? Ya, eso es. Hoy en día no se venden CDs. O sea, se venden muy pocas. Y la gente que te compra por militancia, por eso lo que hemos dicho, apoyar la banda y tal. Claro, claro. Normalmente. Sí. Entonces no hemos tenido que mover. Hemos movido más por mail y. Eso, pues al que le interese que vaya a ver a la banda en directo, o bueno, que os mande un mensajito al Facebook o lo que sea. Eso también, las redes también para eso están de puta madre. Sí, porque te escribe uno y si no es por aquí, es por allá, le haces llegar el CD. Claro. Eso es. Bueno, vamos, escuchamos ya igual un temita más y última ronda, porque tampoco os quiero entretener mucho, que tenéis que estar más o menos en la sala abierta ahora. Me barca tú, porque estamos aquí tan a gusto. Aquí se nos pasa. Escuchamos esa segunda canción, decir vosotros el título, que a mí se me atraganta un poco. Thought leads me to you. ¿Eh? Y luego ya, si queréis, una última rondita de cuatro comentarios o lo que sea. Y os dejo marchar, que luego viene un poquito. La otra parte hay que ir calentando. Del rock and roll, vamos a darle vidilla al tema. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, podríamos haber hablado de muchísimas más cosas, de que el disco suena muy bien, ¿no? Porque yo estoy aquí con los cascos y lo poquito sé que estoy percibiendo, y joder, qué bien suena, ¿no? Lorenzo Yauná. Claro, eso es garantía también, ¿no? Que no sé hasta qué punto. Luego, sí, comentabais que grabando más o menos en directo, o no por pistas, ¿no? Sino tal, se consigue acercarse a lo que puede ser el sonido de la banda en directo, ¿no? Eso es. Más o menos, pero joder, yo siempre digo que donde esté realmente el directo, ¿no? Eso, sí, sí. Es, cambia mucho la cosa, sí, ¿no? Y... sí, ha habido mucha gente que nos ha dicho, hostia, os he escuchado, pero he ido al directo y, hostia. Yo es que especialmente, sí, bueno, especialmente no, porque es la única vez que os he visto, el día del mendigo, pero porque el mendigo suena muy bien, yo me quedé, digo, pero joder, y una, no sé, tío, las guitarras, todo, o sea, es que eso era un sonido. Luego viendo cómo toca... Lier. Este chaval, o sea, es increíble, ¿no? Y por momentos me recordaba al rollo de Detroit, de bandas como MC5 y todo ese rollo. Sí, digo, hemos chupado de eso, ¿eh? Sí. Y luego otros nos dicen, australianos. Pues sí, todo, que sí, es un poco es lo que sí, no, sí, eso sí. Que no, que va, al final está todo unido, ¿no? De bandas, sí, pues todo lo que hemos chupado. Como Radio Birdman, como los MC5, los como Sainz, los tal, o sea, al final. Sí, hemos chupado, pero siempre decimos, creo que no estamos inventando nada nuevo, eso está claro, eso no vamos a decir aquí, porque hay que admitirlo, pero tiene su esencia. Creo que hemos mantenido los tres discos un poco de esencia Nevada. Yo creo que estos que dicen que el rock and roll que está muerto y que tal, yo creo que no, esto no va a morir nunca. Sí, igual es una cosa mía, ojalá, siempre va a haber... claro, las generaciones pasan, los chavales ahora, ¿no? que escuchen esto, que pues seguramente, pues, pero yo creo que siempre, ¿quién te dice, quién no te dice que dentro de 10 años hay una vuelta de que la gente empieza otra vez a escuchar más estos sonidos? Hombre, desde luego, si hay algún mal momento es este. Quiero decir, yo a peor no creo que vaya, y hay un resurgir habrá, yo pienso así. Sí, bueno, a ver. Yo igual es que me dejo llevar por mi... Sí, sentimiento, ¿no? Sí. El corazón. Claro. Y estoy muy equivocado. Está en manos también de la industria y... Sí. Sí. Pero esto sobre todo, rock and roll es lo que antes también has dicho, es que es transmisión también, es que... lo que mamas y de casa y lo que te inculcan y tu entorno, rollo eso, grupo, hermandad... Entonces, bueno, claro, pues ya iremos viendo por dónde van los tiros. De momento, pues con bandas como vosotros, que estáis ahí, y otras que también están, que hemos comentado antes, y porque estamos hablando más o menos de aquí, pero luego a nivel estatal también hay bandazas que lo flipas. Así que ojalá que todo siga así, sigamos disfrutando lo que nos quede, que sea, esperemos que sea mucho, porque esto parece que se va, eso ya es otro tema, se va la mierda todo por momentos, pero bueno. No os quiero entretener más, es que ricasco, porque ha sido un rato súper ameno aquí charlando y tal. Y bueno, me ha gustado. Porque nos tenemos que ir, si no, sí, claro, hay que tocar. Es lo que le digo a todas las bandas, digo, pero si es una pena, porque cuando más a gusto estamos es cuando hay que acabar, pero no vamos a estar aquí dando la chapa. Es que ricasco. Y nada, luego, repito, a los que nos podéis estar escuchando, ir a ver a Nevada esta noche, si no sabéis de qué va la cosa o tal, bueno, ya habéis escuchado cómo suenan y esto, que en directo vais a flipar, así que lo dicho, vosotros a calentar, que salís en breve. Nos vemos en otra y esperemos que con otro próximo disco y eso, que tengáis muchos conciertos y poquito a poco más gente pendiente de la energía que desplegáis. Eso ¿con es. Cuál nos vamos para despedir el programa? Pues, por ahí, no sé, ¿le da un Vultures o así? Oh, tú, ¿eh? Vultures. La última. Vale, que sería la 8, ¿no? Sí, la 8. 8. Bueno, ahora se llevan mal los discos más cortitos y también me parece un acierto, ¿no? En cierto modo, pero bueno, ya. Nada, hasta la próxima semana. Es que ricas con Nevada. Y yo supongo que volveré a estar por aquí con alguna banda invitada, como casi siempre. Así que, a lo dicho, adelante rock and roll. Aurrera. Aurrera, ahí.